na na na na na. Yo quiero el baile de la africana, yeah. Baile de la africana, yeah, yeah. Baile de la africana, yeah, yeah. Na na na na na na na na na na na na na na na. Baile de la africana, yeah, yeah. Baile de la africana. Bye.